tropical. La gente lo siente al bailar. Se baila muy fácil y muy peculiar, moviendo caderas, todos a gozar. Divertirán los chicos y grandes.